Señoras y señores, esto es Rodadas Nocturnas. El primero que diga que no se ve, paga las chelas, ¿eh? ¿Quién quiere regalos? Repito, ¿quién quiere regalos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, banda. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren excelentemente bien. Esta es una emisión más de su programa de Radio Biker Rodadas Nocturnas, transmitido en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén súper, súper, súper bien. Y bueno, esta noche me acompaña mi querido amigo y compañero David Caballero. David, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Buenas noches, amigo. ¿Qué cuentas, David? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, aquí, acompañándote, por fin. Por fin, finalmente, ya me habían dejado morir solo muchos días, cabrón. Sí, tuvieron largas las vacaciones. Pero ya estamos retomando nuevamente la chamba de manera normal aquí en Comunidad Biker. Y bueno, pues, ¿qué nos cuentas, David? ¿Qué novedades hay? A ver, platícanos un poquito. ¿Qué es lo nuevo este enero que vamos a tener aquí en Comunidad Biker? Pues para empezar, es un año nuevo para Comunidad Biker. Ya es nuestro aniversario en este mes. Tenemos lo del GPS, tenemos lo de el nuevo proyecto que tenemos con Bento, que viene con Bayash. Y bueno, pues hoy tenemos confirmado lo de el Continental Shop, porque les va a dar más información para que todos los que sean afiliados a Comunidad Biker pues ya puedan ir ahí a la de Continental Shop en lo más verdes para que hagan todos sus cambios en sus llantas. Perfecto, ya Continental ya se suma también a la lista, a la gran lista de nuestros patrocinadores que ya tenemos aquí en Comunidad Biker, ¿no? Sí, sí, sí, y con un buen descuento a todos los afiliados de Comunidad Biker, no directamente en Continental. Quiero aclarar que la tienda Continental Shop es el distribuidor oficial, el único distribuidor oficial de la marca aquí en el Distrito Federal. Pero bueno, no nada más vende Continental, tiene todas las marcas, ¿eh? Y más aparte, en la tienda de Lo Más Verde tiene también accesorios y pues, algunas otras ventajas que tiene por ser un local bien establecido. Por ahí le quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Continental Shop en Lo Más Verde. Si quieres, con calma platicamos durante el programa bien qué es lo que tienen exactamente. Perfectamente. ¿Por ahí escucho a Neftalí o estaba yo equivocado? Sí, aquí está, haciendo compañía. Ah, muy bien. Nef, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues estamos, ¿no? Que ya es ganancia, ¿no? Sí, que ya es ganancia. Ah, muy bien, mi queridísima Nef. Pues sí, tenemos varias noticias. Para empezar, como dice mi amigo David, nuestro primer aniversario, que ya lo vamos a celebrar a finales de este mes. Estén pendientes para que ustedes se enteren bien de cómo va a estar el asunto. Tenemos la noticia de que ya formalmente nuestros amigos de Rider Pass se integran a esta comunidad biker, lo cual amplía de manera muy importante los beneficios que tenemos para todos nuestros afiliados a Comunidad Biker, todas las personas que ya cuentan con su membresía de Comunidad Biker. Bueno, ahora ya van a tener más y mejores beneficios por esta alianza que tenemos ya formalmente con nuestros amigos de Rider Pass. Por aquí estoy viendo su página de internet, ahorita se las voy a dar para que chequen nada más el dato. Y bueno, pues tenemos rodada, tenemos por ahí dos, tres pendientillos también. Y nuestros amigos de Continental que se integran ya a nuestros patrocinadores, también algo bien importante. La alianza que estamos formando con nuestros amigos de Bayash. que la que ya tenemos con nuestros amigos de evento, que vienen cosas bien interesantes. En fin, estamos comenzando el año con muchísima fuerza. Y yo creo que ahorita uno de los temas principales que más han llamado la atención y que más nos piden los bikers es el asunto de estos aparatos de GPS con bloqueo de las motocicletas, porque últimamente, pues, la rata, desgraciadamente, ha estado muy dura, ¿no? Yo estoy sorprendido del video que se subió en diciembre y que al día siguiente, o fue a principios de enero, no recuerdo, que agarraron luego al día siguiente al ratero, ¿no? Sí, fue apenas hace un par de semanas, fue hace apenas unos días todavía, ya en enero, que subimos el video a nuestra página de Facebook, donde se ve que va el chavo pues rodando en su moto tranquilamente y de pronto lo interceptan estos malvivientes, estos malhechores, se le cierran ahí sobre lo que es Congreso de la Unión por la Cámara de Diputados. Perdón, ustedes tienen una tos de aquellas. Y bueno, afortunadamente el chavo, el dueño de la motocicleta, traía una cámara en su casco y graba toda la acción. Y se ve el rostro de estos malandros cuando lo despojan de su moto. Y afortunadamente, gracias al peso que tenemos en redes sociales, con más de 200,000 seguidores en este momento, pues se vuelve viral el video. Y al día siguiente ya teníamos noticias de la captura de uno de estos malhechores. Todavía faltan más. Nos comentan varias personas que viven en la zona donde viven estos individuos, que es una banda bien organizada, con varios integrantes, que seguramente todavía están delinquiendo por ahí. Pero bueno, afortunadamente pues ya cayó uno. Y pues ya es ganancia, ¿no? Gracias a este video. Incluso por ahí hicieron mención de nuestra comunidad en algunos medios de comunicación. Les agradecemos mucho que se hayan tomado la molestia de comentar el nombre de la comunidad biker. Pero aquí lo importante, David, y tienes toda la razón, es el asunto este de que la difusión a través de redes sociales ha dado resultados, ¿no? Sí, y pues modestia aparte, pues afortunadamente Comunidad Biker se está haciendo, no sé, por decirlo de alguna manera, tendencia, ¿no? Líder en opinión, y en este aspecto, el difundirlo y que la gente que nos sigue también lo pueda compartir, pues la magia del internet, bien lo decías en un principio, en el programa de radio, pues llegamos muy rápidamente a muchas personas, ¿no? Sí, afortunadamente así fue. Y aquí lo importante es seguir con esa difusión, no detenernos. Por ahí algunas personas, pues es que cada cabeza es un mundo, ¿no? Ajá. A través de mensajes que nos envían, pues nos han dicho que ya les gustaría que no anunciáramos tantas motos robadas, porque pues la página se satura a veces, desgraciadamente. Pero yo creo que no podemos dejar de hacerlo, mi estimado David, no sé tú qué opines, porque al final del día se puede, y ya está demostrado, se puede llegar a recuperar la motocicleta por este medio de las redes sociales, de esa difusión de imágenes, e incluso se puede llegar a dar con estos delincuentes, ¿no? ¿Tú cómo ves? No, sí, ahora pues más importante, lo mencionaba porque así nos vamos sumando al sistema de GPS y el monitoreo que vamos a tener en Comunidad Biker, pues va a ser todavía muchísimo más fácil, ¿no? Y más rápido de poder acabar o de alguna manera irle cerrando las oportunidades a la, pues digo, como se dice, ¿no? A los rateros, para que dejen de estar. Por lo menos ponerse las más difíciles, ¿no? Porque desgraciadamente pues no existe una medida infalible, algo que lo evite al 100%, pero pues cada precaución que tomemos, cada mecanismo que adicionemos para como seguridad, pues les complica más la existencia, ¿no? Se los vuelve más difícil. Y aquí lo importante es hacer algo, no decir, ay, no, pues no lo vamos a hacer porque al rato van a sacar algo. Es lógico, al rato van a sacar algo, pero mientras eso sucede, pues podemos evitar el robo de varias motocicletas. El dispositivo que tenemos en este momento de GPS, ya llevamos un año probándolo con el proveedor. Y afortunadamente el año pasado se lograron recuperar cinco motos que fueron robadas, 5 de 5, lo cual habla muy bien de este equipo, ¿no? Y hasta ahorita la única manera de evitarlo por parte de la rata, pues es comprar un inhibiseñal de celular. Pero pues son aparatos... Es viable, no, te hemos visto, ¿no? Sí, son aparatos grandes, ¿no? Las ratas todos se dedican a todo, eso es muy difícil que traigan ahí un inhibidor, ¿no? No, sí, es algo que te compren en la tienda de la... No, son aparatos caros, son aparatos grandes, voluminosos, y que aparte pues llevan una batería que no dura gran cosa. No esperen que traiga una batería que dure 2, 3, 4 horas por la potencia del aparato. De acuerdo a lo que hemos platicado con distintos distribuidores que lo venden, pues si acaso les durará media hora, 45 minutos la batería de estos equipos. Entonces, para la rata en este momento les resulta poco práctico. Y lo hemos visto en los videos, David, en el video de las ratas que agarraron aquí en Villacuapa precisamente hace algunas semanas, que despojan al motociclista de una moto BMW. Pues ahí podemos ver que los chavos pues no traen nada más que su ropa y una pistola de plástico, en ese momento una pistola de juguete en aquella ocasión. Y en este último video que subimos a las redes sociales, pues también podemos ver que los chavos pues no traen nada. ¿Por qué? Porque para la rata es más práctico. Si se le apaga la moto, la dejan abandonada y van sobre el que sigue. Anda invirtiendo en equipo, que resulta costoso, que se les descompone, que puede fallar, que no les resulta práctico. Entonces podemos aprovechar por ahí esa debilidad, y hasta el momento nos ha funcionado bastante bien. De 200 equipos que llegaron inicialmente, pues se acabaron, ¿qué te gusta?, una semana, y ahorita ya llegaron otros 200, que ya vamos a comenzar a instalar a partir del próximo viernes, me parece, ¿no? Sí. Pues aquí lo importante es la unión, ¿no? La unión, sí, claro, la unión, y que tomemos cartas en el asunto, ¿no? Que hagamos algo para tratar de evitar en la medida de lo posible que se pierda esa inversión, que cuesta muchísimo trabajo hacerse de una moto, tú lo sabes, yo lo sé. Es bien difícil hacernos de nuestras cosas como para que en unos cuantos segundos nos despojen de ellas, ¿no? Sí, da mucho coraje. La cuestión es esa, la unión hace la fuerza. Entre más nos sumamos al proyecto, entre más confiemos, pues va a ser mucho mejor. Dice... La gente ha tenido una muy buena respuesta, están creyendo en Comunidad Biker, y obviamente nosotros... va por nuestra cuenta, de todo el equipo de Comunidad Biker, responder a toda esa gente que cree en nosotros, y que pues, vamos a ir un paso siempre adelante, ¿no? Si encuentran la forma de evitarlo, pues ya estaremos viendo con la misma tecnología cómo seguir avanzando nosotros también. Así es, exactamente. Monitoreando, ¿no? Así es, exactamente, mi estimado David Caballero. Y bueno, aquí nos dice Oliver que no les demos ideas. Pues no son ideas, son cosas que existen, que obviamente ellos saben, pero como les repito, como les decía ya hace un rato, pues no es algo práctico para ellos, ¿no? Su propia moto, creo que les va a doler más comprarse. Sí, claro. Barato, ¿no? Si luego difícilmente traen una pistola, van a estar gastando más de 15 mil pesos en un equipo de esos, es complicado. Entonces sí es difícil. De acuerdo a lo que nos ha dicho la Secretaría de Seguridad Pública en las pláticas que hemos tenido con ellos, en los casos que ellos han visto donde se utilizan este tipo de equipos es cuando se van a robar trailers. Una persona de seguridad pública nos comentaba que tienen un caso, por ejemplo, que traían esos aparatos inhibidores de señal para el robo de trailers de Coppel. Entonces estamos hablando de pues, trailers que traen millones de pesos en mercancía, donde pues ellos llegan en coches, estos los rateros, o sea, son cuestiones mucho más avanzadas, más organizadas, ¿no? Sí, no es algo tan sencillo. En las fuentes de energía de sí, hemos hecho estudios precisamente para ver la vialidad y las ventajas de esos aparatos, y hasta ahorita parece que son la solución. De hecho, ya nosotros lo traemos en nuestras motocicletas precisamente porque vemos un beneficio directo. Entonces, lo que sí es un hecho, David, y es algo importante que hagamos mención, es que debido a la gran demanda que hemos tenido, porque jamás nos imaginamos que fuese a llegar a ese nivel la cantidad de personas que nos han pedido estos aparatos, tuvimos que limitar nuevamente la venta de los equipos a afiliados exclusivamente, ¿eh? Solamente gente que pertenezca a Comunidad Biker puede adquirir estos equipos con nosotros, por supuesto, lo pueden comprar en otro lado, pero el precio que manejamos nosotros está muy, muy, muy por debajo de cualquier otro equipo, y siendo el mismo, en el mercado. O sea, el equipo que en otros lados van a conseguir sobre los 1,800, 2,000, 2,500 pesos, pues nosotros lo tenemos en 1,450. ¿Por qué? Porque compramos un muy buen volumen de estos aparatos, nos dieron muy buen precio, y por eso es que para nuestros socios, nuestros afiliados a Comunidad Biker, podemos manejar este precio, ¿no? Que está más que formidable. Cualquiera puede tenerlo, como bien lo mencionas, y donde sea lo pueden adquirir, pero la ventaja que tienen con nosotros pues ya es el respaldo de Comunidad Biker como tal, y más aparte pues el servicio de rastreo. El rastreo que vamos a tener. Sí, porque hemos hecho estudios de mercado, todo el año pasado lo estuvimos haciendo, y cuando le preguntábamos a las personas el motivo por el cual no adquirían un GPS era que les resultaba poco práctico. Si dicen, a mí me bajan de mi moto, me quitan el celular, para empezar, ¿no? Ya no la puedo bloquear yo. Y después, ¿qué pasa si le hablo, por ejemplo, a mi esposa, a mi papá, a mi hermano? Pues de los nervios a lo mejor no sabe cómo apagarla, o sea, no tienen esa capacitación ni esa tranquilidad o seguridad debido a que se trata de un ser cercano o querido. Pues los nervios muchas veces ganan, ¿no? Y pues a veces el celular está descargado o no contestan porque están en el trabajo, o sea, son distintas variables que nosotros tomamos en cuenta y por eso optamos por brindar este servicio de bloqueo, de rastreo de la motocicleta. Entonces, si a ustedes tienen el equipo y desgraciadamente los bajan de su moto y les quitan el celular, pues nada más consigan un teléfono, llaman a nuestro centro de atención de estos equipos GPS, es un número especial, y ahí uno de los asesores pues se encargará de bloquear su moto con toda la tranquilidad del mundo, les dirá dónde se encuentra porque es personal capacitado precisamente para llevar a cabo esta labor, ¿no, David? Sí, exactamente, y está comprobado uno mismo, ¿no? Te bajan de la moto, nos altera, la adrenalina es tan alta que pues, a veces uno no tenemos la capacidad de reaccionar, de apenas nos vamos a acordar del número telefónico al cual debemos de marcar. Creo que mucho menos nos va a pasar que tengamos el número de toda la familia, no en la memoria, ¿no? Hay mucha gente que sí, mucha gente que no, pero la adrenalina en ese momento no nos deja reaccionar. Exacto, y luego que la persona no te conteste porque trae el celular apagado, ¿no? Imagínate nada más, son segundos que valen oro en esos momentos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos llamado a la esposa, al papá o a quien sea y no nos contesta, no trae batería o está en el banco o cualquier cosa? Y en ese momento se requiere una respuesta inmediata. Entonces, este servicio opera 24 horas, 365 días del año. Y la verdad es súper económico, David, estamos hablando de $500 al año. Porque lo que nosotros buscamos es un beneficio para nuestros afiliados, ¿no? Básicamente. Entonces, algo súper, súper económico. Entonces, queridos radioescuchas, si ustedes quieren este dispositivo, tenemos disponible, llegaron 200 equipos más. Pero sí, es un hecho, limitamos la venta solamente a afiliados a Comunidad Biker. La ventaja es que cualquiera de ustedes se puede afiliar, ya puede ser miembro de la Comunidad Biker, y pues gozar de estos beneficios, ¿no? Que siempre estamos buscando como comunidad darle un beneficio a las personas que están integradas, que pertenecen a nuestra comunidad. Muy bien, eso en lo referente al equipo. Le mandamos un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas. Fíjate, David, que hoy vamos a tener regalos. Vamos a regalar algunas membresías de Comunidad Biker. Y aparte, nuestros amigos de Clean and Go se pusieron en contacto con nosotros. Clean and Go es una empresa que se dedica a fabricar un líquido muy especial que sirve para lavar la motocicleta y que la deja, de verdad, es algo impresionante, la deja bien, bien bonita, sin necesidad de utilizar agua, porque lleva una cera muy particular. En unos momentos más vamos a tener contacto con nuestros amigos de Clean and Go para platicar con ellos. Y pues tienen sorpresas, tienen regalos para la gente que nos está sintonizando en este momento. ¿Cómo ves, David? Padrísimo, ¿no? Y tengo entendido que sus limpiadores son amigables con el medio ambiente, ¿no? Amigables, 100%. No, para la moto, no lo pueden ocupar en cualquier automóvil. Así es. Nos dice Felipe López que deberíamos de ampliar el sistema a los no afiliados. ¿Sabes cuál es el problema, Felipe? No creas que es mala onda. El problema es que nos lo han pedido muchísimo. Nosotros lo tuvimos a la venta para no afiliados, ¿te acuerdas, David? Hace como una semana. Ajá. Pero el problema es que se nos agotó mucho antes de lo que esperábamos. Dijimos, vamos a comprar 200, que nos debe de durar todo enero, ¿no? Fue la idea, más o menos, y quizás hasta febrero. Pero en una semana se acabaron los equipos, así volaron literalmente. Tuvimos que hacer otro pedido, y pues ya teníamos mucha gente que nos lo había solicitado. Entonces, por eso tuvimos que limitar nuevamente la venta, porque pues, debemos darle prioridad a la gente que está afiliada. Algún beneficio deben tener, ¿no? Sí, esa es la realidad, porque muchos afiliados se quedaron esperando hasta que hicimos el nuevo pedido para que se pudiesen poner en lista de espera, ¿no? Exactamente. Nos preguntan que cómo se pueden afiliar. Ahorita les vamos a dar los datos para que se puedan afiliar, se puedan integrar a la comunidad biker más grande de México, que empezamos el año con todo, porque aparte del GPS, lo cual es una súper ventaja y lo tenemos súper económico, chéquenlo donde ustedes quieran, en Mercado Libre, en segunda mano, en internet, en las páginas de Facebook. Búsquenlo donde ustedes quieran, es el equipo más moderno, más pequeño, un año de garantía, a prueba de agua, una chulada de equipo, de verdad está bien bonito, y trae su propia batería, así que no importa si lo desconectan de la batería, sigue funcionando. Entonces es un equipo bien seguro que nosotros ya probamos todo un año, De hecho, esta es la nueva versión, lo cual es mucho mejor tecnológicamente hablando. Entonces, nosotros como comunidad siempre estamos viendo, pues, qué beneficio podemos dar para la gente que está con nosotros. Y fíjate que hablando de eso, David, ya nuestros amigos de Rider Pass finalmente ya se pudo formalizar esta alianza que tenemos con ellos, con nuestros amigos de Rider Pass, que es una empresa bastante buena y que tiene convenios de descuento con distintos comercios que tienen que ver con el ámbito biker. Por ejemplo, tienen a los señores de Biker Shop, tienen a los señores de Big Twins México, a los señores de Biker Bros and Company, tienen a La Chilanguita, todas las sucursales de La Chilanguita, tienen a los señores de Classic Ride Store, a los señores del Hijo de la Malinche, que es un lugar súper conocido aquí en la Ciudad de México, descuento. Hay Moto Accesorios también, Fisher Motors, nuestros amigos de Iron Shield Parts allá en Querétaro también son parte de los comercios que dan beneficios. Ahora, también para todos los miembros de Comunidad Biker afiliados con credencial, ustedes van a cualquiera de estos comercios y van a obtener un descuento exclusivo. Moto Dream, Moto Doctors, Moto Center Adventure Store, nuestros amigos de Picantería, que es un restaurante de mariscos buenísimo, este señor de Motos León Trotsky también, Radio Cal Motors, o sea, cantidad de comercios, mi estimado David, que se integran ahora a nuestra ya lista también de comercios que ofrecen descuentos y promociones para los afiliados a Comunidad Biker. O sea, el ser afiliado a Comunidad Biker no nada más es el GPS. El ser afiliado a Comunidad Biker implica una gran serie de beneficios que pues son descuentos, son promociones exclusivos para nuestros afiliados. Entonces, en breve vamos a publicar, yo creo que hoy en la noche estaremos publicando ahí en nuestras redes sociales el enlace para que entren a la página de Rider Pass y vean todos los comercios donde ahora nuestros afiliados tienen, entonces, aparte de los que ya tenían con los comercios que nos patrocinan, ahora también tienen con todos estos. ¿Cómo ves, David? Vamos, padrísimo, ¿no? Se van sumando cada vez más. Se va haciendo una comunidad muchísimo más grande, más extensa. Una muy buena lista ya de comercios, ¿no? De patrocinadores y donde puede uno obtener como motociclista, pues, buenos descuentos, ¿no? Así es, en efecto. Entonces, estén pendientes todos nuestros afiliados, porque al rato vamos a publicar la lista con todos los comercios que se anexan con beneficios para nuestros afiliados a Comunidad Biker, la comunidad biker más grande de México. Nuestros queridos radioescuchas ahí ya están preguntando. Vamos a leer, ¿qué te parece, David? Okay. Si leemos algunos comentarios que nos están haciendo nuestros queridos radioescuchas. Dice Edgar FZ Fo, que cuando habrá otra rodada, ahorita les vamos a platicar un poquito al respecto. Oscar Vera, que mandemos saludos a las Panteras de Acolman. Les mandamos un saludo de Oscar el Kamikaze. Me dice Raymond Pérez que un tequila. Ya me tomé dos y sigo igual. Oliver Orea Parrigue, que no les demos ideas. Luis Santillán, de hecho los inhibidores de señal son del tamaño de un radio. Lo que platicábamos hace un rato. Fausto dice que el inhibidor vio que anunciaron en el Mercadillo Biker. Hay que quitarlo de ahí, avísenos, repórtenos. El Mercadillo Biker es un grupo de Facebook de compra-venta que es nuestro, que es parte de Comunidad Biker. Entre nuestras políticas tenemos que no permitimos la venta de accesorios de motocicletas usadas o venta de accesorios usados si no nos muestran a nosotros, que somos los administradores, los documentos que avalen su procedencia, que demuestren que tienen la propiedad legal de dichos accesorios y refacciones, para evitar pues la venta de piezas de dudosa procedencia. Y otra cosa que tampoco permitimos es la venta de aparatos que sirvan para beneficiar a la rata. Entonces, un favorzote, porque pues es imposible que estemos ahí 24 horas al día. Pues avísenos, ¿no? Cuando vean alguna publicación de este tipo, repórtenla y con mucho gusto algún administrador se encargará de eliminarla, ¿no? Dice Centavo Maldonado, que buenas noches, no está afiliado, pero le da seguimiento a la página. Para él es chida la difusión de las motos que se lleva a las ratas. Que sigamos así, no hay que dejar esos malditos la sigan viendo fácil. Aún falta más unión entre los bikers. Pues sí, ¿verdad? Pues bastante cierto. Felipe López, es una lástima llegar a esos sistemas por la seguridad, por la inseguridad, perdón. Es bueno que una comunidad biker como esta demos una iniciativa para unirnos en contra de las ratas. Alfonso El Boz, saludos, hashtag Hawks Motoclub. Marquitos García, que cómo se afilian, ahorita les vamos a platicar. Porque bastantes personas nos preguntan que cómo se afilian. Nos pregunta Octavio Nava que si ese dispositivo GPS se le puede instalar a una Honda Cargo. Sí, a cualquier moto, siempre y cuando utilice un switch para encendido. Incluso las que son de crank, que se tenga que abrir el switch para que arranquen, se les puede instalar, aunque sean motos viejitas. Nos pregunta Gerardo Cabrera que cuánto cuesta la afiliación y cuál es el total de la afiliación con todo y el dispositivo. Ampliamos la promoción, ¿no, David? ¿Hasta febrero? Sí, hasta febrero, ¿no? Hasta febrero vamos a tener el descuento de la afiliación a Comunidad Biker. Estaba en 1,200, pero en apoyo a su economía con todo esto de la gasolina y demás, la vamos a mantener hasta el mes de febrero en solamente 500 pesos la afiliación a Comunidad Biker. Entonces ahí les va la cuenta. Son 1,450 pesos del dispositivo GPS ya instalado, ¿eh? Ya incluye la instalación, un año de garantía. El equipo ya es de ustedes, lo pagan una sola vez, ya les pertenece. Y después son 500 pesos por un año de rastreo, del servicio de bloqueo, rastreo y ubicación de la motocicleta. Y 500 pesos de la afiliación masiva, que son 580. Nos da un total de 2,530 pesos, si no me equivoco, ¿no, David? Más o menos, pues no tengo calculadoras a mano, pero son como 2,530 pesos ya de todo, lo cual es baratísimo. Prácticamente lo que les venden el equipo GPS en otro lado es lo que pagan aquí por absolutamente todo y tienen todos los beneficios que implica ser afiliados a Comunidad Biker. Entonces, pues vale muchísimo la pena y ya tienen su moto pues más segura. Ya de patrocinadores, ¿no? Y de establecimientos en los cuales van a poder obtener descuentos, realmente se recupera el costo de... de la inversión de la afiliación, ¿no? Sí, son 500 pesos, digo, ya. Con que se compren un traje de motocicleta ahí con nuestros amigos de Capricornio, por ejemplo, ya pagaron su afiliación y hasta se ganaron una lana, así de fácil. Dice Tony García que tarde pero seguro, saludos a la comunidad y saludos a los hermanos bikers de parte de Motoclub Hijos de la Calle. Le mando un saludo a Tony. Roberto Neto, saludos desde La Barca, Jalisco. Julio Roberto nos manda saludos desde Delicias, Chihuahua. Cindy Sai Remington, que le mandamos saludos a los bikers de Piedras Negras, les mandamos saludos. Nos pregunta Diego Alberto Alejandres que si en Guadalajara hay dispositivos, lo podemos mandar para allá y ya vamos a tener talleres certificados en distintos estados de la República para poder hacer la instalación, ¿eh? Omar Vega nos manda saludos, le mandamos un saludote, ¿cómo lo ves? Sí, un saludote a todos nuestros colaboradores y amigos. Armando Hernández, que si mañana paga la afiliación y el equipo, mañana mismo lo instalan, no. Se van instalando por etapas. Ahorita ya vamos en la segunda etapa, se van a instalar equipos el próximo viernes. Se les da cita para que lo instalen, de acuerdo al orden en el que se vayan formando, ¿no? Pero no tarda mucho, estamos hablando de 2 semanas más o menos, ¿no, David? Sí, pues ahí hay una lista de espera, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Sí, pero los vamos instalando rápido, demanda, ¿eh? Pero pues ahí vamos. Los vamos instalando rápido. Pero lo ideal, mi estimado Armando, si quieres que se te instale lo antes posible, es que pues, lo pagues lo antes posible y ya apartas tu lugar y ya te damos nosotros cita para que se pueda instalar la motocicleta. En la motocicleta, perdón. Dice Luis M. que saludos Javier González, ¿qué tal le interesa? ¿Cómo le hace para obtener ese dispositivo? Ahorita les vamos a decir. Oscar Raimo Miramonte, saludos de Clean and Go, que ya nos están esperando para llamarles por teléfono. Vamos a llamarle por teléfono a los amigos de Clean and Go, ¿qué te parece, David? Sí, porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo, ¿eh? Sí. A ver, les vamos a marcar en este momento, ya les estoy marcando desde aquí para platicar con ellos. Ahí está ya, estamos enlazando la llamada. Híjole, a ver si alcanza, porque esto se está quedando sin pila. Bueno, Oscar, ¿cómo estás? Bueno. ¿Me escuchas? Sí, bueno. Bueno. Oscar, bájale a tu computadora para que me escuches por el teléfono. Bueno. Adelante. A ver, Oscar, bájale a tu computadora para que me escuches por el teléfono. Ya, compadrito. Ah, perfecto. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué nos cuentas? Bien, compadrito, muchas gracias. Aquí escuchando tu programa. Ah, muy bien. Pues nada, aquí les comentaba a nuestros queridos radioescuchas que Clean and Go, la empresa que manejas nos tiene regalos, ¿no? Por ahí un chisme me llegó. Claro que sí, mi queridísimo Ángel, muchos saludos allá a toda la comunidad. Muchas gracias por la invitación a tu programa, a las invitaciones que nos han hecho a las expos, y aquí estamos escuchando todo el tema de la seguridad, que es tan, tan importante, y pues qué mala onda que siguen pasando estas cosas, pero bueno, es parte de, ¿no? Hay que tratar de ponerle trabas a la delincuencia y pues hasta que acabemos con ella, como dices tú, la rata, ¿no? Bueno, a nosotros nos toca la parte de la del cuidado de las motos y los autos, y que siempre estén bonitas, ¿no? Que a quien no le gusta estar su unidad bonita. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el producto, y como ustedes ya lo saben, es apoyar a la ecología con esta cera ecológica que es anticorrosiva. Mucha gente ya, gracias a Dios, nos está conociendo en el mercado de las motos, está conociendo Clean and Go, y ahorita los queremos invitar a todos los radioescuchas para les vamos a, pues ya tú pones la dinámica, si gustas vamos a regalar en este caso 5 productos Clean and Go, que es cera ecológica, como repito, de presentación de 250 mililitros. Ángel trae su microfibra de regalo para que la puedan lavar en seco, no se mojen, no se ensucien, y la moto la van a dejar como nueva. Tú ya, si gustas poner la dinámica, con mucho gusto, aquí la van a poder recoger a partir del día de mañana en nuestras oficinas. Ahorita en un momento les doy la dirección, y tenemos una promoción también para ya los amigos que les interese comprar el litro, que obviamente ya rinde hasta 35-40 aplicaciones completas de la moto, la van a traer así de bonita, y el litro ahorita en promoción lo tenemos de 169 a 159, y a todos los compañeros que vengan de la comunidad biker les vamos a regalar, como platicamos con ustedes, bueno, prácticamente comunidad biker les está regalando la estética de su moto, que normalmente las cobramos de 90 pesos, va a ser gratis para todos los compañeros que adquieran un litro. Perfecto, o sea, Oscar, que con que compren el litro, si son miembros de comunidad biker, les van a regalar la estética de la moto para que quede chula, ¿no? Y claro, y te dura 3-4 días bien bonita, obviamente la traes encerada, no la traes lavada, entonces aparte que estamos ahorrando mucha agua, estamos apoyando a la ecología, y bueno, pues que sigamos todos en este canal, ¿no? Perfectamente, mi estimado Oscar. Bueno, entonces, para que quede claro, van a regalar 5 productos de Clean and Go de 250 mililitros que incluyen su microfibra para 5 personas que nos están sintonizando de acuerdo a la mecánica que estamos por comentar, ¿no? Así es, compadrito. Si tú ya pones la dinámica, o ya como ustedes gusten, si les quieres hacer alguna pregunta referente a tu programa, que sea interesante para la gente que realmente te va siguiendo, gente que haya visto, quizás se me ocurre, algunos otros programas, haces alguna pregunta y quien te la conteste los primeros 5, a esos les vamos a obsequiar el producto. Esta de 250 mililitros les dura 10 aplicaciones. Y obviamente ya la gente que quiera el litro, le vamos a obsequiar como ustedes, como parte de ustedes, la estética de la moto en el momento que vengan por su producto. Nos tardamos 10-15 minutitos en terminarla y se la van a llevar como nueva. Obviamente se llevan su producto. A ver, hazme un favorzote, Oscar, dinos dónde se encuentra ubicado Clean and Go. Con mucho gusto, Ángel, estamos sobre Calzada de Tlalpan, entre Villa de Cortés y Xola, dirección centro, en el número 772, en el timbre 6. Perfecto. Aquí tenemos una rampa donde pueden subir las motocicletas, vamos a tener un banner ahí abajo para que sepan dónde es, pero está muy fácil, yendo dirección sur-norte, pasando el metro Villa de Cortés. Estamos adelantito de 3 mensajerías, inmediatamente está una bodega Alianza y está el 772. Ahí va a haber unas lonas de Clean and Go y los vamos a estar esperando con mucho gusto para que vengan por su producto, por su estética de moto y bueno, pues seguir apoyando la ecología. Perfectamente, mi estimado Oscar. Bueno, toda pregunta que vamos a hacer, la respuesta, por favor, como ahorita tenemos nuestras líneas telefónicas ocupadas, porque por ahí anda David, que creo que ya se durmió. No, aquí estoy escuchando, yo estoy... No nos van a poder llamar por teléfono, obviamente, pero que manden su respuesta a la dirección de correo electrónico siguiente. A ver, les voy a dar unos segunditos para que tengan oportunidad de apuntar. Les voy a dar una dirección de correo electrónico y las primeras 5 respuestas correctas a la pregunta que voy a hacer enseguida, cada uno se va a llevar su regalo por parte de Clean & Go, su producto de 250 mililitros que incluye su microfibra. Y para todos los demás que quieran aprovechar la promoción, un litro de producto, ¿en cuánto me dijiste, Oscar? 159 pesos. 159 pesos, es buenísimo, aquí lo ocupamos nosotros en Comunidad Biker. Ya saben que nosotros no promovemos ni le hacemos publicidad a nada que no hayamos probado. Entonces, este producto ya lo probamos nosotros, funciona muy bien, deja las motos y los coches bien bonitos. 159 pesos y les regalan su estética de su moto para que ahí mismo se la lleven chula a rodar, ¿no? Aprovechen estos días soleados, ¿no? Está lloviendo. A los que no lo conocen y a los que ya lo conocen, pues pueden pasar por más productos. Perfectamente. Bueno, entonces ya les di oportunidad para que apunten el correo. Ahí les va. El correo es contacto@soybiker.com.mx. Les va de nuevo. contacto@soybiker.com.mx para que se puedan llevar su producto. Y aparte de todo, por parte de Comunidad Biker, a las primeras tres respuestas correctas, a los primeros tres de ustedes de nuestro radio escuchas que respondan correctamente a la pregunta que voy a hacer a continuación, cada uno aparte de su producto de Clean & Go se va a llevar su membresía a Comunidad Biker. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, David? No, estás echando la casa por la ventana. ¿Cómo ves, Oscar? Excelente, compadre, pues hay que darle beneficios para empezar el año muy bien, todos muy contentos. Entonces ya escucharon, señores, voy a hacer una pregunta, manden su respuesta, contacto@soybiker.com.mx. Vamos a regalar a los tres primeros que respondan correctamente membresía Comunidad Biker y su producto Clean & Go, y a los otros dos se llevan también su producto Clean & Go. ¿Ok? ¿Todo claro? Perfectamente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llaman los hermanos que crearon la compañía Harley Davidson? ¿Cómo se llaman los hermanos que crearon la compañía Harley Davidson? Pregunta capciosa, dicen por ahí. Las primeras respuestas correctas se llevan sus regalos, así de fácil, ¿no? ¿Cómo ven? Excelente, pues llamen y pónganla. Esperemos a los ganadores y con mucho gusto los vamos a recibir también por acá, Ángel. Perfectamente, mi estimado Oscar. No, pero pues te agradecemos infinitamente. Bueno, Oscar. Sí, adelante. Ah, te agradecemos muchísimo por el apoyo que nos estás brindando como patrocinador. Y pues aquí estamos al pendiente para que próximamente estés con nosotros nuevamente a ver qué más nos tiene Clean & Go como sorpresa. Ángel, es un gusto, la verdad es un gustazo estar haciendo de alguna manera campaña y difundiendo cosas buenas con ustedes, con la comunidad de Biker. De veras los felicito, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, con mucho gusto los esperamos nuevamente, conozcan Clean & Go, apoyen a la ecología, ahorremos agua, pero aparte de todo las motos y los carros los vamos a tener muy bonitos, hay que llamar la atención. Perfectamente. Por ahí, aquí ya tengo yo la respuesta en este momento. es un dato curioso, pero vamos a ver si se lo saben. Ahí está, para que manden sus correos a contacto@soybiker.com.mx y se lleven estos regalos. No, hombre, pues a nuestros amigos de Clean & Go, de verdad, muchas gracias, Oscar. Te mando un abrazo. Un abrazo, Ángel, y saludos a David y a toda la comunidad. Muchas felicidades a todos. Feliz año para todos. Hasta pronto. Gracias. Pues ahí está nuestro amigo Oscar de Clean & Go. De verdad, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que nos apoyan tanto con sus regalos para nuestra querida comunidad. Nos mandan saludos desde Los Ángeles, California, Javier Alexander Oliva. Alberto Miranda nos dice buenas noches para rodar. Está terminando su rodada por allá. Su bello Zumpango, le mandamos saludos. Cindy Sai Ramington dice que le mandemos saludos a los bikers de piedras que están jugando fútbol. Ah, pues les mandamos saludos. Humberto Zurita dice que nada más que se recupere económicamente y se afilie a su primer moto y toda una experiencia, eso, que nada más va a su trabajo. Y eso que nada más va a su trabajo. Eduardo Bueno, que le mandemos saludos a su pueblo Lago Saraz. Saludos. Roberto Acevedo, saludos desde Ojo de Agua. Saludos. Y bueno, parece que ya están llegando los correos. En un rato más vamos a ver cuántos de ellos tuvieron la razón. Aquí ya tengo yo la respuesta. Fue en 1903 cuando se funda la empresa Harley Davidson, una de las empresas, de las marcas más emblemáticas en el mundo del motociclismo. Y por ahí hay unos hermanos, vamos a ver quién se sabe la respuesta. ¿Quién se la sabe o quién fue el que la encontró más rápido en internet, no? Ándale, también, también se vale. Dice Tony García que él ya cuenta con su Clean and Go, y más que excelente, muy recomendable, dice, gracias a Tony. La verdad sirve muy bien el producto Clean and Go, yo también lo he utilizado en mi motocicleta, tengo ahí mi producto, y es increíble, luego está toda asquerosamente mugrosa, y la deja bien, bien bonita mi moto. ¿Tú cómo lo ves, David? A mí me gusta mucho, también yo lo uso y pues, se usa en seco, la moto así. Ay, se cortó la llamada de David. Ya no nos platicó de las rodadas que vienen. A ver si ahorita nos vuelve a marcar mi amigo David Caballero. A ver si ahorita nos platica. No, ya. A ver si ahorita nos llama nuevamente. Bueno, pues ahí está la información, señoras y señores. En cuanto a la rodada, la vamos a publicar. Ahorita David ya nos comentó. Pero la vamos a publicar en estos días en nuestras páginas de redes sociales para que estén muy al pendiente. Para nuestra primera rodada del año, también nuestro aniversario como comunidad biker ya viene. De verdad, les queremos agradecer muchísimo por todo el apoyo que nos han brindado durante este año. La comunidad biker ha crecido muchísimo y es gracias al apoyo, a la confianza de cada uno de ustedes. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, aquí siguen llegando correos. Vamos a esperar un rato más a ver si alguien nos tiene la respuesta en relación a la pregunta que les estábamos haciendo. A ver si lo podemos abrir de este lado. Ahí está. Ve nomás. Vamos a ver. Ya están llegando por ahí algunas respuestas. Dice Luis Santillán. No estoy dando los nombres de los ganadores, ¿eh? Miguel Ortiz, Diana Pérez, Tiberio, Arturo, muchas personas nos están mandando ya sus respuestas. Johnny, Rodrigo, dice aquí, ¿quién más? A ver, bueno, qué barbaridad. Juan, Marco, Paul, Julio, muchas personas que nos están mandando sus respuestas. Vamos a ver cuántos tienen razón. Dice Oscar Miramontes que nos manda el teléfono de las oficinas generales de Clean and Go. Ah, mira, aquí Oscar nos manda el teléfono de las oficinas de Clean and Go. Por si ustedes quieren hacer algún comentario a nuestros amigos de Clean and Go, el teléfono es el 70295606. 70295606. Nuestros amigos de Clean and Go. Dice Oscar Treviño que por qué no contestamos la pregunta de la verificación de motos en el 2017 si no sabemos. Solo digan que no lo saben. No, fíjate que sí hemos escuchado. Disculpen si no leo todas las preguntas, mi estimado Oscar, no creas que es mala onda. Pero pues hay un montón de preguntas que no estamos leyendo porque no nos da tiempo. Llegan demasiadas. La tuya no la había yo leído, pero te respondo con mucho gusto. Tuvimos una junta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace como semana y media. Porque por ahí ya se oye el rumor muy fuerte de que este año 2017 aquí en el Distrito Federal va a haber verificación de motocicletas. Lo que nos responde el gobierno capitalino es lo de siempre, que de momento no hay nada seguro, que solamente es un rumor. Pero otras fuentes nos lo confirman y otras lo niegan. Hemos hablado con distintos lugares como verificentros, por ejemplo, donde nos han dicho que todavía no llegan ni siquiera los dinamómetros para empezar a hacer las pruebas con motocicletas. Entonces, pues no, simple y sencillamente no se podría. Y nos comentan que si llegasen ahorita estos aparatos a sus verificentros, pues todavía lo que hacen pruebas y capacitaciones y todo eso podría pasar más de medio año. En otros nos dicen que sí, que ya están por llegar, que es un hecho. Entonces, de momento, no hay nada seguro. Ahora, ¿qué vamos a hacer como comunidad? Pues vamos a esperar a que esto ya sea un hecho confirmado, que ya exista una verificación por parte de la autoridad, para entonces ya tomar las medidas pertinentes, ¿no? Sencillamente se trata de una medida más de carácter recaudatorio, porque sabemos que la verificación en realidad no sirve para nada. Si en los coches no sirve, ahora imagínense en las motocicletas, pues ya tomaremos las medidas pertinentes al respecto. Pero como les comentaba, se trata de un rumor muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, que es posible que se verifique muy, muy pronto. Dice mi amigo David, se cortó. Sí, ¿qué crees? Que ya no tiene pila esto, mi estimado David. Por eso nada más suena de aquel lado, pero acá no te puedo contestar. Le mando un saludo, por supuesto, claro que sí. Dice Diego Alberto Alejandres que el producto para lavar las motos en Guadalajara, que si lo vendemos y en qué lugares. Ahorita a ver si nuestros amigos de Clean and Go nos dan respuesta a esto, pero si no se vende allá en Guadalajara, te lo podemos enviar con muchísimo gusto, mi estimado Diego. Porque es un producto bastante bueno, aparte es amigable con el medio ambiente porque no consume agua. Y lo hemos utilizado y funciona de maravilla. Dice Iván de Jesús García que si la Vento Terra es buena. Pues las motos Vento en general son buenas. De hecho, como lo hemos dicho muchas veces, prácticamente todas las motocicletas, todas las marcas de motocicletas son buenas siempre y cuando se les dé el mantenimiento adecuado y se utilicen para lo que son esas motocicletas. ¿Por qué? Si se compran una moto chica y la quieren utilizar como de doble propósito y la meten a la terracería y están forzando la máquina constantemente y la someten a condiciones de uso que no son las condiciones de uso para las que fue diseñada la motocicleta, pues con gran seguridad no les va a durar mucho su moto y les va a estar fallando y se les va a descomponer, etcétera, ¿no? Entonces, todas las marcas, todos los modelos de moto manejan estándares de calidad. Entonces, básicamente son buenos. Por ejemplo, las marcas que más problema dan en cuanto a reclamaciones por fallas mecánicas, eléctricas, etcétera, son las marcas que se podrían considerar como premium en el mundo del motociclismo, que son BMW, Harley Davidson, por ejemplo. Son las motos que más se queja la gente por fallas. Imagínense nada más de lo que les estoy hablando. Entonces, Bajaj, Vento, Italika, etcétera, no son tan malas, es cuestión nada más de darle su mantenimiento adecuado a la motocicleta y de utilizarla para lo que es en realidad, ¿no? Si se compra una moto chica, pues utilizar la motocicleta de acuerdo a lo que fue, para lo que fue diseñada, ¿no? Un motor chico. Digo, con un motor chico pueden irse hasta la Patagonia si quieren, pero a su ritmo, sin forzarlo, dándole sus descansos, sin ningún problema. Dice mi amigo David Caballero a través de Facebook que recordemos que hoy oficialmente se concretó la alianza con Continental Shop Lo Más Verde. Si ustedes quieren llantas para su motocicleta, ya formalizamos una alianza más con nuestros amigos de Continental Shop allá en Lo Más Verdes. Y a todos nuestros amigos que presenten su credencial de comunidad biker al comprar sus llantas, nuestros amigos de Continental les van a dar el 10% de descuento en pago en efectivo. Nada más para que vean, ¿eh? Una auténtica maravilla. Javier Alexander Oliva, que subamos un video donde salgan todas las bikes, pues estaría, ¿eh? Dice Antonio Carranza, ¿a partir de qué cilindraje se puede salir a carretera? Pues de cualquiera, ¿eh? No hay una restricción, no hay un reglamento que diga motos de 100 centímetros cúbicos para abajo. Ya nada más es cuestión de seguridad y de lógica. Una moto chica en una carretera, por ejemplo, como la de Querétaro, donde transitan muchos camiones grandes, pues sí resulta un poquito peligroso porque pues no hay mucho espacio para maniobrar y las motos chicas pues no pueden ir muy rápido. Por eso es que si vemos nosotros ese tipo de motocicletas en esos caminos, las vemos muy pegadas a la derecha para darle espacio a los vehículos que van más rápido de poder pasar. Entonces nada más es cosa de que utilicemos las motos, como les comentaba yo hace un rato, de forma responsable y para lo que fueron utilizadas. Si tenemos una moto chica, podemos rodar por todas las carreteras y caminos que existen en este país sin ningún tipo de restricción, pero hacerlo de manera segura y responsable. Porque si queremos forzar la moto o usar el camino de acuerdo a lo que queramos hacer, pues podría resultar peligroso, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Dice, el número de la tienda es 76 de nuestros amigos de Continental, por si quieren checar algún precio para sus llantas. 7650-0681, 7650-0681. Saludos a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Con Vento tenemos buenas dinámicas, tenemos buenos descuentos. Y bueno, pues ya llegó a su final este programa. A los ganadores de la membresía y el producto de Clean and Go o del producto de Clean and Go, los vamos a poner en contacto con ustedes vía correo electrónico el día de mañana para poder hacerles entrega de sus regalos, de sus premios. Felicidades a las personas que ganaron. Ahorita no les doy los nombres porque todavía hay que revisar los correos. Tenemos ahorita, ¿qué les gusta? Unos 60 correos electrónicos que nos llegaron con respuestas. Hay que verificar que sean correctas y los primeros 5 que hayan respondido correctamente, bueno, pues ya ganaron. Entonces mañana nos ponemos en contacto con ustedes para que se puedan afiliar a la comunidad Biker. Era una pregunta que nos hacían hace un rato. Es muy sencillo, ingresan a nuestra página de internet www.comunidadbiker.mx. Va de nuevo, www.comunidadbiker.mx, y de ahí en el menú se van a la sección de Únete. Y ahí vienen las instrucciones para que se puedan afiliar a la comunidad Biker. Y si no, nos pueden llamar por teléfono al 4613-0671, 4613-0671, LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Dice Raymond Pérez que le hace falta una llanta, que está muy bien, perfecto. Requisitos para que se puedan afiliar, nada más que sean bikers de corazón, que tengan una motocicleta, por supuesto. No importa la cilindrada, no importa la marca. Aquí no discriminamos a nadie por su motocicleta. www.comunidadbiker.mx, nuestra página de internet. Ahí vienen las instrucciones para que se puedan afiliar. Y si no, llámenos por teléfono, 4613-0671. Clean and Go nos comenta que están por abrir distribuidores en Guadalajara. Nos mantendrán informados a través de Comunidad Biker, pero hacen envíos a todo el país. Suseg H nos dice hola a través de Twitter. Le mandamos un saludo. Javier Alexander nos dice buenas noches y buenas rutas. Recordemos siempre usar protecciones. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les mando un saludo muy afectuoso. Rueden con cuidado, señores. Disfruten muchísimo sus motocicletas. Si ustedes quieren dispositivos GPS, nos llegaron más aparatos para que puedan tener el suyo. Pónganse en contacto con nosotros para que se enteren de cómo le pueden hacer. Ahora sí, de verdad, muchas gracias a mi amigo David Caballero por haberme acompañado, a nuestro amigo Oscar de Clean and Go, a todos nuestros patrocinadores, a Tatuarte, a Dash, a Vento, a Rider Pass. De verdad, muchas gracias por confiar en nosotros, por patrocinarnos, por apoyarnos. Un año ya de Comunidad Biker. Cuídense mucho, señoras y señores. Un abrazo. Pásenlo excelente. Y hasta el próximo martes. Falls in the school and you're flying up in the air. Say hey, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it,